Te comento que, bueno, esta mañana, como bien decías vos, me presenté en la empresa justamente a cumplir con mis funciones de trabajo y lamentablemente me tuvieron ahí esperando en la barrera, no me dejaron ingresar hasta que no tuviesen autorización del gerente y el apoderado de la firma, que es el abogado de la empresa, ¿no? Uh-huh. Estuve ahí a la espera hasta cerca de las 9 de la mañana y finalmente me dicen la gente de seguridad de la barrera que no puedo ingresar, que no voy a ingresar por órdenes justamente de el señor Kifan Chen, que es el gerente y el abogado de la empresa. Uh-huh. Y entonces, lamentablemente están incumpliendo, ¿no?, con una sentencia judicial que la verdad que no entiendo. Estamos hablando de un abogado que es argentino, que sabe los reglamentos y las leyes argentinas, pero bueno, ¿no? ¿Qué es, o por lo menos qué te dijeron, que te fuiste del lugar? Estabas hoy, me acuerdo cuando charlábamos, que estabas ahí para ingresar y bueno, ¿te tuviste que volver a Sierra Grande? Exactamente, sí, estaba en Bocamina, en ingreso en la barrera. Obviamente me fui en mi vehículo, uh-huh, ya que no sabía qué es lo que iba a pasar. Uh-huh. Evidentemente mis sospechas eran ciertas, ¿no? De que no me iban a dejar ingresar, así que un capricho por parte de la empresa y del abogado, ¿no? Alejandro, ¿cómo dejaste constatado esto que no te han dejado ingresar? ¿Fuiste después a algún lugar? Digo, porque me imagino que esto va a continuar. Y sin duda que sí, esta mañana fui al correo argentino a enviar un telegrama que me recomendó que hiciera no el abogado, así que simplemente eso, notificando a la empresa de que me hice presente en la empresa para cumplir con mis funciones, que bueno, ellos me impidieron el ingreso. Decías que los abogados te asesoraron que envíes un documento diciendo que habías estado y te habías presentado y no te dejaron ingresar, y esto, ¿hay un plazo o algo? ¿Cómo sigue? Mira, si te digo la verdad que no sabría, claro, decirte con claro, exactitud, ¿no? No soy abogado, no soy letrado, está soy bien, un laburante, y que hagan eso con la gente me parece vergonzoso y me da mucha pena, ¿no? Porque esta gente hacen y toman esas medidas justamente para dañar a una persona que depende de su trabajo para poder llevar el alimento a casa, ¿no? Y que hace 3 meses ya que no percibo sueldo. Uh-huh. Y que a esta persona directamente no les importa nada, sino que simplemente por un capricho, porque no tienen ganas, o porque no le gustó mi cara, o porque no le gustó la lucha que se llevó a cabo para que se consiguiera ese subsidio, ¿no?, para la empresa, para conservar todos los puestos de trabajo, me parece totalmente, no sé, muy mal, ¿no? La verdad que no habría adjetivo calificativo para ponerle, ¿no? ¿Mañana vas a volver a presentarte o te dijeron los abogados que por ahora hay que esperar las resoluciones judiciales? La resolución judicial ya está. Ya está, claro, sí. Claro, la Cámara Laboral ya falló. Ya tomó la sentencia de que me tenían que reincorporar y demás, que me tenía que presentar y tenía que empezar a trabajar en el plazo de 48 horas. Esto fue el día 7 que dieron la resolución, y estamos a 12, si no me equivoco, y todavía no puedo empezar a trabajar, ¿no? Qué bárbaro.